ya era demasiado. La decisión también marca un precedente por parte del Poder Judicial pampeano, que nunca había aplicado una sentencia tan dura en un caso así. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa. Información de los Juegos Paralímpicos de Tokio, nuestro noticiero nacional, porque el seleccionado argentino de fútbol para ciegos ganó y está en la semifinal. El informe de nuestro compañero Iván Alday, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. El día 7 de los Juegos Paralímpicos en Tokio trajo emociones fuertes con los murciélagos como bandera. Sellaron sus pases semifinales con puntaje perfecto en el grupo B. Le ganaron a Tailandia 3-0 con goles de Espinillo, el máximo goleador del certamen argentino con 5 tantos. Vélez y Beldo borraron de la cancha a Tailandia por 3-0. Al equipo de Martín de Monte solo le alcanzó un tiempo para mostrar su jerarquía y sellar su pase a semifinales con puntaje perfecto. En la próxima instancia, que será el jueves a las 4:30 de la mañana, se medirán a la República Popular China, donde de ganar accederán a una nueva final olímpica y el sueño de la medalla está intacto. Argentina goleó a Tailandia y selló su pase a semifinales. El sentimiento argentino más presente que nunca en Tokio. Iván Alday, Aire Libre, Radio Comunitaria. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. El presidente Alberto Fernández recibió a la conducción de la CGT. Fue en la Casa Rosada, junto a gran parte de su gabinete. Vamos a escuchar al secretario general de la Central Sindical, Héctor Daer, en rueda de prensa tras la reunión. Concurrimos 16 compañeros del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. El presidente nos citó, el jefe de gabinete abrió la reunión para que todos demos una semblanza de la situación actual de cada una de las actividades, de aquellas que están con un crecimiento sostenido desde hace unos meses, aquellas que tienen aún las dificultades producto de la pandemia. Hicimos un recorrido de todas las actividades. Por supuesto, en la conversación hablamos del futuro, hablamos de los acuerdos postelectorales, de las posibilidades de tener acuerdos sociales que dinamicen esta salida de la pandemia. Y, por supuesto, fundamentalmente, desde la Confederación General del Trabajo, desde esta conducción, venimos a decirle al presidente también que estamos acompañando este proceso, que estamos acompañando este proyecto. Mientras tanto, desde el Gobierno Nacional informaron que se acordó que próximamente el Gabinete Económico visite la CGT para reunirse con su conducción. Vamos ahora a Misiones, porque allí las clases seguirán como hasta ahora, sin volver a la presencialidad plena. El informe de nuestro compañero Julio Moyano, desde Radio El Libertador de Posadas. Misiones no realizará cambios en el protocolo de bioseguridad en las escuelas. Así lo anunció el Comité Científico de la provincia, que es encabezado por el vicegobernador Dr. Carlos Arce. Nosotros desde el comienzo de las clases, ni bien fuimos los primeros que estuvimos con la presencialidad mixta, con la alternancia, y no hemos dado marcha atrás, hemos tenido muy poco nivel de contagios. Y otra cosa importante, el altísimo porcentaje que tenemos de docentes vacunados prácticamente y con inmunización, es decir, con dos dosis. También es importante que nuestra maestra, recorriendo la provincia con el diputado, siempre preguntamos a los docentes y la mayoría, inmensa mayoría, nos dice que tiene las dos dosis por eso. Y eso es muy, muy, muy, digamos, condicionante cuando uno abre una actividad. Es una población no vacunada, los alumnos ahora entonces tenemos que ser muy cautos. Cabe señalar que el 45% de los estudiantes concurren a clases presenciales los 5 días de la semana, mientras el 55% restante tiene presencialidad alternada. La situación epidemiológica en la provincia es positiva. Por tercer día consecutivo se reportan menos de 100 casos positivos. Ayer fueron 51 contagios. La cantidad de fallecidos descendió a la mitad comparado con el mes de julio, que fueron 133. En agosto los fallecidos hasta ayer fueron 54, y un dato importante, el 78% no estaba vacunado. También disminuyeron las internaciones por COVID-19. Desde Posadas, en Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador. Vamos ahora a Santiago del Estero, porque allí jóvenes acceden a formación política y otras opciones de capacitación que brinda la Escuela del Partido Justicialista. Nos informa nuestro compañero Sergio Raffaelli, desde FM La Merced de Pozo Hondo. Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Taller de formación política para jóvenes en la ciudad de Pozo Hondo. Hablamos con Néstor Trejo, director de la Escuela de Formación Política del Partido Justicialista de Santiago del Estero. Dictar un taller de formación política para jóvenes, en este caso destinado a algunos chicos de aquí de la propia ciudad y de algunas zonas cercanas. El taller consta de un segmento de formación doctrinaria. Luego hay un intervalo y hay una reunión propiamente de coordinación de jóvenes con la Secretaria de Juventud de la provincia de Santiago del Estero, del peronismo, digamos, que es la compañera Agustina Urueña. Hemos terminado la primera parte hablando sobre el liderazgo juvenil. Néstor Trejo también nos cuenta sobre el funcionamiento de la Escuela de Formación Política. Es una noble escuela que hace 3 años que ha sido fundada por nuestro presidente del partido, el actual senador José Emilio Néder. Funciona en la sede central y tenemos una amplia oferta educativa. En este año tenemos en vigencia 4 cursos libres, gratuitos, donde se otorga puntaje docente sobre distintas temáticas sociales. El primer curso fue un curso de género, el segundo historia de las instituciones políticas de la provincia de Santiago del Estero, el que se viene ahora la próxima semana es un curso sobre geopolítica local y nacional. Cuarto curso es historia de las juventudes políticas en la Argentina. Hablamos también con Larisa Simán, profesora de la escuela, sobre el objetivo que tiene esta Escuela de Formación Política para Jóvenes. Pretendemos seguir así, sin bajar los brazos, seguir formando más precisamente a los jóvenes en lo que es el camino de la política, que sean el día de mañana líderes bien formados, bien informados, con ganas de progresar, de proyectarse y de brindar lo mejor para la comunidad en la que se encuentren insertos. O sea, realmente creo como docente que ese es el objetivo fundamental de la escuela. Reportó para Farco FM La Merced 93.7 Pozo Hondo, Santiago del Estero. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Posadas, Misiones, se escucha el informativo de Farco en Radio Libertador 90.1 Chera. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este martes 31 de agosto de 2021. Cristian Torres estuvo en la edición, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.